Civilización egipcia. Aportes. Los egipcios inventaron la escritura jeroglífica. Usaron el arado para trabajar la tierra. Crearon el calendario y dividieron el año en 365 días. Al inicio se componía de tres estaciones y 360 días, pero luego agregaron 5 días al duodécimo mes. La cultura egipcia se expandió a otros pueblos de Oriente y a Grecia, y de allí se expandió por los pueblos europeos. Arquitectura. Los faraones construyeron pirámides monumentales en las que al morir eran momificados y depositados para asegurar su inmortalidad. Edificaron pirámides primitivas escalonadas llamadas mastabas, como las de Sóser, y erigieron grandes pirámides como las de Keops. A los templos les procedía una avenida de esfinges y dos obeliscos. Vestigios. Egipto sobresale por conservar ruinas arqueológicas impresionantes. Algunas de ellas son Giza. Comprende una esfinge y tres pirámides. La de Keops, la más alta. Kefren aún conserva parte del revestimiento. Y la de Micerinos, inconclusa. Abu Simbel. En la Baja Nubia se sitúan los templos de Ramsés II y su esposa Nefertari. Están dedicados a Ra, Amón y a Ptah, considerados divinidades de Egipto. Dos veces al año el sol naciente atraviesa el templo e ilumina las cuatro estatuas del nicho. Deir el Bahari. Allí se encuentran los templos de Mentuhopet II, Tutmosis III y Hatshepsut. Parte de este está construido en la roca.